Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. La estación del ferrocarril. A partir de la llegada del tren a Morón en el año 1859, la estación del ferrocarril se convirtió en un lugar de encuentro de vecinos y viajeros. Junto a ella florecieron confiterías y negocios elegantes que estaban frente a lo que hoy es la Plaza La Roche. A la vera de las vías y en la cercanía se construían espléndidas mansiones, en tanto los cocheros esperaban a sus patrones y clientes para llevarlos a sus casas. En Morón lo hacían en la Plaza del Lado Norte, que había sido desde 1863 plaza de maniobras del ferrocarril.